Estamos haciendo la reposición de la reja antigua, de fibrocemento por una de nueva de PVC, previo a los trabajos de asfaltado que está haciendo la empresa, ¿no? Que está haciendo el asfaltado del casco viejo de la ciudad. Han cerrado las calles, ¿no? Sí, es que no hay otra. No hay otra porque es un peligro, ¿no? De que, si, imagínense de que si sigue circulando los vehículos, la moto, entonces maquinaria pesada trabajando zanja abierta, entonces no hay otra, ¿no? ¿Qué tiempo van a demorar? Nosotros vamos a tardar 3 días hasta mañana. Hasta mañana en la noche vamos a hacer ya el empalme de la matriz antigua con la nueva, ¿no? Entonces estamos programando terminarlo mañana a altas horas de la noche, porque hacemos el corte a partir de las 9 de la noche para que el corte de agua no afecte mucho a los vecinos de las dos calles que estamos reponiendo, ¿no?